Contenido E. Entretenimiento. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bueno, el día de hoy, lunes 29 de abril, y ciertamente se nos acaba el mes. Se nos acaba el mes y nosotros proponemos, como siempre, la mejor actitud. Cuando lo hacemos todo con buena voluntad, con un poco de humildad, de alegría, un poco intentando, qué sé yo, sentir un poco de paz también, entonces pues lo hacemos en bienestar, ¿no es cierto? No bajo presión. Y la verdad, también se acrecentará en nosotros. Entonces creo yo que este día es un buen momento para empezar una nueva semana, y además pues este mes tiene 30 días y el día miércoles comenzamos otro mes. Primero, el miércoles sería ya primero de julio, ¿no? Así es que, amigas, amigos, aprovechemos el tiempo que tenemos, no nos quejemos tanto, alegrémonos con las cosas que la vida, que nosotros hemos podido conseguir. Así es que nuestra invitación, mi invitación de siempre es eso, las cosas con buena energía, con buenos propósitos, y necesariamente para hacer las cosas bien, o para trabajar o para producir, con responsabilidad, con buen criterio. No necesariamente debemos estar serísimos, bravísimos, estresados. No. En paz, dando un paso y después el otro, se llega más lejos, ¿no? Entonces, intentemos que también las relaciones de trabajo, que son fundamentales, sean las mejores. Amigas, amigos, buena salud para todos. Gracias por escucharme un día más. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias a Diego Salazar, me acompaña en estos 60 minutos. Gracias por madrugar, gracias por su buena actitud. Y por supuesto un abrazo para él, para todas y todos ustedes de igual manera. Entonces, sin más palabras, empezamos con música. Y en este día vamos a promocionar, si cabe el término, vamos a difundir un disco de algunos otros que grabara un marino. ¿Recuerdan ustedes? Hace algunos días yo entrevisté a Eduardo Neira. Él es un marino mercante, 45 años. Y recordarán ustedes, nos contaba un poco su historia de vida en el mar, ¿no? Decía 3-4 meses sin mirar tierra, solo agua y cielo, ¿no? El agua y el cielo. Y nos comentaba también que la música, su guitarra, han sido compañeras realmente inseparables y además un sostén en esas circunstancias. Entonces, vamos nosotros a disfrutar el día de hoy de la música también de Eduardo Neira, compositor, intérprete ecuatoriano, un profesional igualmente destacado en la Marina del Ecuador. Y aquí está. Con eso vamos a abrir nuestro programa. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Hay ilusiones que nos llenan de hermosas quimeras, que nos hacen vibrar de tanto amor. Son sueños que se aman, son estrellas que nos llaman, son lágrimas que brotan en el mar. Y es que el tiempo es aquel Dios prodigioso, cada día nos trae el don de la vida. Y en secuencia exacta equilibra cada amanecer con cada anochecer. Sin saberlo, sin quererlo, así crecemos, vivimos y morimos sin poder dar marcha atrás. Y los sueños escapan, las estrellas se apagan y las lágrimas estallan en el mar. Y es que el tiempo es aquel Dios implacable, nos da el vivir, pero también el morir. Y de sueño en sueño nos arrastra hacia el gran final, que es el despertar. Nos da el vivir, pero también el morir. Y de sueño en sueño nos arrastra hacia el gran final, que es el despertar. El Fakir Editores es una nueva casa editorial que pone a disposición de todas y todos realmente libros con un toque diferente. Es una apuesta arriesgada por la literatura, nos dicen desde Rocinante en su número en junio, ¿no? Esta es la revista 80. Y entonces, les decía yo, nos dicen el Fakir Editores, recuerden, estuvo con nosotros Álvaro Alemán, que es uno de sus principales. ¿Y qué puede haber en común entre el gran poeta cuencano César Dávila Andrade y un escritor colombiano de sexo ficción casi desconocido? La escritora ecuatoriana brasileña Gabriela Alemán junto con Álvaro Alemán y César Salazar, encontraron la respuesta y fundaron una casa editorial independiente que rinde homenaje al poeta con su sobrenombre, El Fakir. El Fakir Editores es una apuesta por recuperar esos libros que, siendo importantes, se agotaron o quedaron en el olvido. También se intenta recuperar las voces de esos escritores que significan una renovación del panorama literario ecuatoriano. Para cumplir con el primer objetivo, esta naciente casa editorial, El Fakir, decidió recuperar una obra que fue publicada por primera vez en Cali. Esto fue en 1970 y que tuvo 3 reediciones de 15.000 ejemplares cada una y que llegó a vender cerca de 500.000 de ejemplares hasta su agotamiento total. A mediados de los años 80 se trata de la novela 00 contra Sancocho. ¿Habían oído ustedes este nombre, esta novela? ¿Habían leído de pronto? ¿Tuvieron esa oportunidad? Bueno, yo les cuento. Se trata de esta novela 008 contra Sancocho, con licencia para beber de Hernán Hoyos, quien cuenta la historia de un detective que es despedido y que cae en desgracia. La aventura del agente 008, Jaime Abondano, está preparada con ingredientes sumamente atrevidos. Mucho sexo, mucho humor y mucha desfachatez también. Es decir, todo lo que no es bien visto, incluso hasta hoy, por las sociedades tradicionales que habitan nuestras ciudades latinoamericanas. La apuesta que hace El Fakir Editores es arriesgada, pero vale la pena. Empezar publicando la novela de un caleño que escribió alrededor de 40 títulos y que vendió mucho más que el mismo Gabriel García Márquez de la época, pues parece no ser tan arriesgado, ¿no? Pero lo es si nos fijamos en que sus textos son un desafío a la moral hipócrita de muchas de las sociedades latinoamericanas del siglo XX y también contemporáneas. Ya en Cali, en los años 70, causó gran escándalo y la gente leía los libros de Hoyos a escondidas, pero públicamente lo criticaba. Títulos como Crónica de Vida Sexual o Se me paró el negocio eran muy tentadores para los lectores. Hace 2 años, según una encuesta 008 contra Sancocho, ocupó el octavo lugar entre las 50 mejores novelas colombianas de la historia. Publicarla en Ecuador, pues es presentar realmente un nuevo proyecto editorial. Es también un acto de valentía. Así entra en el mundo editorial ecuatoriano una propuesta editorial que apunta también hacia el mundo digital y que quiere apoyarse en otros recursos para motivar la formación de nuevos lectores. Entre esas nuevas ideas está la de publicar la obra de César Dávila Andrade en fanzines y en cómics y promover así un permanente diálogo. El Fakir Editores, una propuesta arriesgada para la literatura. 9 de la mañana con 15 minutos. Y seguimos con mucho más. Mariposas Azules es este nuevo tema que vamos a escuchar de Eduardo Neira. Llegaste como esas estrellas que caen del cielo y abriste mis ojos a un sueño nuevo, radiante. Sencilla, esparciste tu gracia en mi espacio más triste y con tu suave luz mi rincón vacío llenaste. Y absorto y no pude evitar que penetres tan dentro de mí y que en mi corazón te quedes. Y desde entonces en mi pecho creció una flor para darte en ella el amor que tu candor me inspira. Danzantes, mariposas azules, como en un encanto, me hacen ver que eres musa que ha iluminado mi canto. Pero te marchas como el sol que se esconde en el mar al ocaso, dando paso a la noche de tu ausencia inmensa. Y absorto ante mí yo y no puedo evitar que te lleve tan dentro de mí y que en mi corazón te quedes. Y es por eso que en mi pecho siempre habrá una flor para darte en ella el amor que tu candor me inspira. Nueve de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y bueno, estamos en espera todavía. Habíamos acordado la presencia de los jóvenes ganadores en este concurso de grandes músicos, ¿no? Desde la Sinfónica Nacional. Nos habían dicho que a las 9:00 estarían con nosotros. Esperamos que en un momento más estén por llegar ya. El Efecto Alquimia, Editorial Alternativa, esta es un, también es un proyecto nuevo y nos invita a todas, a todos, al lanzamiento de 15 hojas de té de Hierba Luisa. Esta es una obra del poeta y cineasta Sergio Román Armendáriz. Además, nos invitan a viajar ciertamente en el tiempo a 1953, para conocer los momentos iniciáticos del Club 7 de Poesía. El día de hoy, amigas, amigos, a las 18 horas con 16 minutos, 6 de la tarde con 15 minutos, en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, en el Auditorio Jorge Carrera Andrade, se presenta 15 hojas de té de Hierba Luisa. Y el escritor Sergio Román Armendáriz estará con nosotros el día de mañana para conversar precisamente sobre este libro, que por cierto le agradecemos habernoslo hecho llegar, ¿no es cierto? Bueno, y también quiero comentarles, amigas, amigos, que desde el próximo día lunes, pues vamos a escuchar música del recuerdo, música ecuatoriana también, pero de los años 50, de los años 60, de los años 70 y tal vez un poquito ochenteras, ¿por qué no? Bueno, Entonces, atentos a quienes gusta esta música del recuerdo. Es un tiempo en el que estamos agripados, tosiendo, hay mucho viento en Quito, en los alrededores de Quito, y la verdad es que estamos así como malitos. Hay muchos compañeros nuestros inclusive que están todavía realmente recuperándose de estos tiempos de verano intenso. Recién empieza el verano, sin embargo, miren ustedes, está tan fuerte, fríos, helados, en fin, fríos, helados, dije, ¿no? Sí, es que en Quito ya no son fríos, créanmelo, ya son heladas, en la mañanita, ¿no? Luego va subiendo la temperatura y al mediodía queremos ya sacarnos el saco, la chompa, pero ya pasadita las 2 de la tarde queremos estar en vividí, ciertamente. Bueno, esas también son las particularidades y las maravillas que tiene nuestro país. Entonces, bien vale la pena algunas recomendaciones que no solo tienen que ver con la salud, sino también con algunas, ¿qué diríamos?, algunos tips para vivir un poco con más amabilidad, ¿no? Algunas cositas que nos van a ayudar a respetar un poquito más a los que están alrededor nuestro. Muchas veces no tomamos en cuenta y estornudamos con toda la fuerza que tenemos, ¿no? Pero qué pena, mojamos a todos y de paso contaminamos a todos y de paso infectamos a todos. Entonces, miren ustedes, ¿qué hacer en este tiempo? Hay algunas reglas de higiene, diríamos así, respecto a esta tos, a los estornudos. ¿Y qué hacemos con los objetos que están en contacto con quienes estamos agripados? Miren ustedes, estornudar, expectorar, toser, pues sí, es natural, todos lo hacemos, pero es importante cubrirnos, ¿no?, la nariz, la boca al momento de hacerlo, puesto que representa un riesgo importante de propagación del virus de la gripe y de uno en uno se contagia a varias personas. Entonces, con eso propiciamos un ambiente realmente lleno de virus, lleno de bichitos que nos van a infectar y sigue contaminando el ambiente, ¿no? Entonces, hay que cubrirse la boca para toser, preferentemente con pañuelos desechables, con Kleenex. Y miren, el Kleenex, los pañuelos desechables, como su nombre lo indica, tienen un plus, ¿no? Tienen una ventaja, y es que nosotros usamos y lo echamos a la basura. No es un pañuelo precisamente que debamos guardarlo en los bolsillos, porque un poco de nada nos serviría. Ocupamos y lo desechamos. Por último, puede ser inclusive papel higiénico, qué sé yo, pero la cuestión es tratar de cortar esa cadena de infección, de contagio. Entonces decíamos, debemos cubrirnos la boca para toser, debemos cubrirnos la boca para expectorar, cubrámonos la nariz, ¿no es cierto?, la boca para estornudar, porque es tan común, desgraciadamente, la tos y el estornudo sin ninguna precaución. Entonces, son pequeñas reglitas de higiene y de respeto también para quienes nos están rodeando, ¿no? Entonces, lavarnos las manos, esta es una, bueno, es una práctica que debemos tenerlas con gripe o sin gripe, ¿no? Lavarnos las manos después de haber tosido, estornudado, expectorado, pues hay que tener esos cuidados higiénicos al respecto. Ahora, el pañuelo desechable debe ser arrojado directamente a un tacho de basura. Si debemos estar en contacto con algunos objetos, hay que limpiarlos. Un poquito de alcohol no está por demás. El teléfono en el que usamos permanentemente podría ser debidamente desinfectado, ¿no es cierto? Pues también es un medio eficaz para combatir

56-60-70, extensión 140 y 141. Desarrollamos su creatividad a través del aprendizaje y el juego. Visite el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, tenemos un pequeño despacio, pero ya está ahí. Porque la otra podría ser que en vez de hacer toda esa melodía, como hicimos ahorita antes del bloque, hacer un pequeño solo antes, de ahí el bloque y de ahí hacer la melodía y salir. Dale, dale. Creo que funciona dale. Mejor. Entonces vamos desde la estrofa 2. ¿Sí? Yo te brindo mi cariño. Sí. Oh, no, sí, sí. No, no, no. Minutos. Bueno, hemos compartido en otras ocasiones los temas de este trabajo de Carla Calasanz, realmente una muy buena producción. Han sido temas que han gustado: Pecados, Labios, No, No, No, Cumbia, bueno, Historias de Amor, Latino Music Hall. Vamos a la próxima semana compartiremos con ustedes algo más de Carla. Y quería recordarles que hay otro trabajo discográfico de un dúo realmente que ha dado mucho que decir. Y los dos, por separado, como solistas, igualmente han marcado una trayectoria dentro de la música ecuatoriana. Me refiero a Marco Villota y Flor de Oro. Ellos han hecho una carrera de más de 30 años cada cual, como les decía, por su lado, pero ahora han tenido la iniciativa de hacer un dúo. En la vida real, ellos son esposos, los dos son músicos y además instrumentistas también, ¿no? Es decir, interpretan algunos instrumentos. Hoy han decidido hacer un dúo que se llama ya Dos de Miel, y precisamente ponemos a consideración de ustedes este tema. El dúo Dos de Miel, integrado por los cantantes Marco Villota y Flor de Oro, presentan su tema titulado De Mil Amores. Amigos, soy Marco del dúo Dos de Miel. Aquí les dejo nuestro tema De Mil Amores. Me pasaría toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día. ¿Qué se haría en realidad si estamos juntos? Todo por el amor. Sin duda alguna, si cae la lluvia yo te brindaré abrigo, y en el invierno tú serás mi primavera. Así en el corazón renacen sentimientos, todo por el amor. Sé que habrán días grises, no lo dudo, pero la luna llena y la tristeza no son eternas. De mil amores inundaría con tu nombre las estrellas, te inventaría un beso nuevo cada día, te cantaría versos llenos de ternura, todo por el amor. Habrán días grises, no lo dudo, pero la luna llena y la tristeza no son eternas. La vida nos brindará cada oportunidad, pero tú y yo sabremos que en nuestras manos está amarnos hasta el final y no dejar vencer. Tú y yo, de mil amores me pasaría toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día. Desearía en realidad si estamos juntos, todo por el amor. Bien, pues era el dúo Dos de Miel, Mil Amores. Marco Villota y Flor de Oro. Son las 9:40 a.m, amigas, amigos. Y yo quiero recordar una vez más que este mes es el mes del donante voluntario de sangre. Y miren ustedes, cada junio se celebra no solamente en el Ecuador, sino a nivel de todo el mundo. Es el mes mundial del donante de sangre. Y recordando la fecha que en 1903 el austriaco Karl Landsteiner descubrió los factores sanguíneos. Este día sirve entonces para concientizar sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros, y para agradecer a quienes donan de forma voluntaria y no remunerada su altruismo, su solidaridad, que permite para salvar vidas. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en la actualidad, solo hay 62 países en el mundo, escuchen bien, donde el suministro nacional de sangre procede casi en su totalidad de donaciones voluntarias no remuneradas, mientras que 40 países siguen dependiendo de donaciones procedentes de familiares o incluso de donantes remunerados. Esto de donantes remunerados significa que cobran por donar la sangre, y se hace ciertamente un llamado a que no a no hacerlo. La sangre no tiene precio. La sangre, el donar sangre es un acto realmente de solidaridad, de bondad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo que significa salvar no una vida, realmente cada pinta de sangre, cada pinta de sangre puede, en casos de emergencia, salvar hasta 4 vidas. Miren ustedes, por favor, nosotros insistimos en este pedido de donar sangre. Igualmente, conforme algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud, diariamente mueren unas 800 mujeres por complicaciones del embarazo y el parto. La mayoría de esas muertes se registran en países en desarrollo, más de la mitad en el África subsahariana y cerca de un tercio en Asia Meridional. El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. Las hemorragias graves durante el parto, puerperio, con una importante causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad a largo plazo. Entonces, no obstante, el acceso a suficiente sangre y productos sanguíneos seguros sigue siendo problemático, ¿no?, en muchos países, según la OMS. Por lo tanto, amigas y amigos, insistimos nosotros en lo importante que constituye ser un donador de sangre. Son 20 los países en simultánea que se unen a instituciones del área de salud, es decir, bancos de sangre, instituciones gubernamentales, empresas privadas, universidades, escuelas, medios de comunicación, a miles de voluntarios que preparan y se preparan y están atentos a esta convocatoria a nivel mundial de donación de sangre. Entonces, la donación voluntaria de sangre se ha convertido en un vínculo para que personas de diferentes países se sumen solidariamente con la finalidad de promover el amor por la vida y el respeto por la dignidad humana, mejorando la calidad de vida de millones de pacientes, teniendo seguros y abastecidos los inventarios de sangre. Amigas y amigos, nuestra invitación entonces a ser donantes voluntarios. Mil gracias, acabamos de recibir una pequeña sorpresa. Muchas gracias a nuestros compañeros. Un abrazo ciertamente. Oigan, ahora que digo abrazo, qué importantes son los abrazos, ¿no?, en la vida cotidiana. Siempre hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de descubrimientos científicos rarísimos, ¿no? Sí, la tecnología que avanza, pero pocas veces hablamos de los abrazos, pocas veces hablamos de lo importante que son gestos como el que acaba de tener nuestra querida compañera Jimenita desde el museo. Perdón, área de la mujer, Nela Martínez, con nosotros, ¿no? Entonces son, miren ustedes, gestos que valen la pena ser comentados, ¿cómo no? ¿Cómo no? Todo lo que sume una vida amable, saludable, afectiva, caramba, vale la pena realmente citarlo, subrayarlo y además invitar a todas, a todos, a que demostremos nuestros afectos. No nos pasa nada si decimos a alguien cuánto le queremos, cuánto le respetamos. Si es que admiramos a alguien, ¿por qué no decirlo? Si tenemos algo pendiente por ahí, ¿por qué no sanar eso y decirle, oye, ten la bondad, discúlpame, perdóname? Y si alguien nos pide lo mismo a nosotros, hagámoslo, perdonemos, disculpemos. Así es que miren ustedes, yo creo que es válido comentar hechos simples, sencillísimos, pero de un gran valor, ¿no? Realmente nos quedan 12 minutos y serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Vamos con más música, Dieguito. Dieguito Salazar me acompaña estos 60 minutos Y pues, qué bueno que es trabajar con, así, con buena gana, ¿no? Con buena voluntad, con afecto, con... Pero también con profesionalismo. Todo eso da otro sabor a lo que se hace. Vamos a oír música. Es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es beatitud, poséela. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es riqueza, consérvala. La vida es amor, entrégala. Un misterio, explórala. La vida es promesa, cúmplela. La vida es tristeza, supérala. La vida es un himno. Bien, nos quedan 10 minutos, pero está ya con nosotros la directora de la editorial Efecto Alquimia, doña Jimena Flores Venegas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Qué grato está ya estar juntas, ¿no? Ciertamente, me dice, el tráfico es en algún momento un limitante, pero vamos a aprovechar estos 10 minutos para conversar sobre uno de los libros de la editorial Efecto Alquimia, del que ya les habíamos hablado hace un momento. Invitábamos precisamente a la presentación de este libro, 15 hojas de té de hierba Luisa, de Sergio Román Armendáriz. Y entonces, la presentación de este libro, amigas, amigos, les recordamos una vez más, pues será el día de hoy, a las 6:15, en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de nuestra casa, en el segundo piso, en el Auditorio Jorge Carrera Andrade. Bienvenida, Jimena. Qué grato que esté con nosotros. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Y sí, queríamos hacerles la invitación a todos los radioescuchas para que vengan al lanzamiento de este libro. La publicación fue hecha en el mes de febrero. Esperábamos que el autor pudiera estar con nosotros, Sergio Román. Él vive en Costa Rica desde hace más de 40 años. Sin embargo, problemas de salud que él ha tenido en los últimos años, ya tiene 81 años, le han afectado bastante, y el médico dijo, no, Sergio, no puedes viajar. Entonces, con toda la pena, él me dijo, no quiero que sea una presentación póstuma, hagamos la presentación, y hemos venido planificando. Y justamente escogimos este día por un suceso importante. En 1953 hubo un recital, la prefundación del Club 7 de Poesía. Fue justamente un 29 de junio. a las 18 horas 15 en el Ateneo Ecuatoriano. Entonces quisimos repetir la misma fecha, la misma hora para el lanzamiento de este libro 15 hojas de té, porque habla del Club 7. Bueno, el Club 7 realmente, o hablar del Club 7 es hablar ciertamente de un emblema, ¿no?, dentro de las letras, más aún de la poesía. Y bueno, don Sergio Román Armendáriz no estará acá, pero quisiéramos que nos comente un poco de este libro, Jimena. Ya, claro, 15 hojas de té de hierba Luisa nace la idea en el 2012. Sergio había venido colaborando con nosotros, con nuestro blog Efecto Alquimia, con una serie de notas acerca de la literatura ecuatoriana, acerca del Club 7, acerca de Ilian Espinel, de David Ledesma. Entonces, Sergio nos visita en el 2012, conversa conmigo, ve otros libros que publicó la editorial Efecto Alquimia y me pide: Jimena, quiero que tú edites el libro de estas notas que tenemos alojadas en tu blog. Y yo, encantada, con mucho gusto. Para mí ha sido un honor ciertamente trabajar con Sergio, no solo porque he podido colaborar en esta publicación, sino que uno día a día va aprendiendo de ese trabajo de estos poetas de 1950, de 1960, que eran ciertamente una maravilla en su trabajo, en su constancia, en sus versos, en trabajar dedicadamente en su poesía. Estuve revisando este libro, 15 hojas de té de hierba Luisa, y han habido, bueno, realmente, como señalas, hay una cantidad de notas que ameritan ser leídas, y yo digo con descansados, en un ambiente agradable, y realmente leerlos con una tacita de té muy calentita. ¿De té de hierba Luisa? Y de té de hierba Luisa, claro que sí. Entre ellas, Nela Martínez dice: querida camarada, esa es la página 17. Y miren ustedes, hay toda, además hay una referencia total, por lo tanto esto es como un archivo que uno puede adjuntar a los archivos personales que se tengan en casa. Sí, precisamente una de las consignas de Efecto Alquimia en el blog y también en las publicaciones es rescatar autores perdidos. Por mucho tiempo fueron muy visibles David, que es más conocido, Ilian Espinel, pero los otros protagonistas, los otros integrantes del Club 7 se perdieron. Sergio es el único que está vivo y todos los recuerdos, todo lo que él sabe, todas esas memorias que están ahorita en Costa Rica, él precisamente y yo también como colaboradora no quisiéramos que se pierda. Es parte de la historia literaria del país, son importantes, y la amistad que él tuvo con Nela, con Tránsito Maguaña, con Hugo Mayo, son importantísimos. O sea, nos cuenta anécdotas de todo lo que vivieron juntos, de sus luchas políticas, de la composición poética, de las tardes de camaradería, incluso de los momentos en que alguno estuvo en la cárcel. Entonces, es una maravilla poder conocer esa parte de nuestra historia literaria y de nuestra historia en general. ¿Cómo no? Realmente es un libro que, como les decía hace un momento, que invita a leerlo en un espacio de tranquilidad. Todo un referente, además, de la literatura de aquella época. En algún momento, sus vivencias personales con un propio anecdotario, si cabe el término. Por lo tanto, nosotros, amigas y amigos, queremos invitarles a todas, a todos, a la presentación de este libro, 15 hojas de té de hierba Luisa. Inclusive, digo yo, desde el nombre del libro ya es sugerente, ¿no? Del libro y de la editorial. Felicitaciones, Jimena, tremendo trabajo. Muchas gracias, gracias por la invitación y sí, invitarles a todos los que puedan asistir esta noche. Vamos a hacer un evento especial. En realidad es algo pequeño, no tan suntuoso, no tan maravilloso, grande, pero de mucho contenido y quisiera también agradecer, yo tengo unos cómplices literarios que me están apoyando en esta presentación del libro, Yves Cadena y Teo Calle, que han sido mis cómplices en los talleres literarios de la Casa de la Cultura, que son mis compañeros y mis camaradas, y a los que Sergio conoce y que siempre me manda los saludos a los camaradas y a los cómplices, y yo les agradezco a ellos por el apoyo que me han dado para esta presentación. Realmente yo tengo unos cómplices maravillosos. ¡Qué maravilla! Jimena Flores Venegas, directora de esta, no sé si decir novedosa, pero en todo caso, esta editorial que por hoy nos da la alegría inmensa de compartir 15 hojas de té de hierba Luisa, Efecto Alquimia. Esta es una editorial alternativa. Quiero preguntarte, para finalizar nuestra conversación, ¿dónde se puede conseguir este libro? Bueno, el libro, por petición de Sergio, es un libro de distribución gratuita. Pueden escribir al blog de Efecto Alquimia y también pueden venir a la presentación del libro. Yo voy a entregarles a los asistentes estas 15 hojas de té de hierba Luisa. ¡Qué lindo! Mil gracias, Jimena Flores Venegas, directora de la editorial Alquimia. Esta es una editorial alternativa, como ya lo habíamos dicho. Y recuerde usted, la presentación es el día de hoy, hoy lunes 29, a las 18:15, en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, en el segundo piso, Auditorio Jorge Carrera Andrade. Esta es su casa, bienvenida siempre. Mil gracias por su presencia. Beatriz. Con esto terminamos el día de hoy, se nos acabó nuestro tiempo. A Dieguito Salazar, mil gracias. Señoras, señores, muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares mañana a mañana. Pues Dios mediante, mañana a las 9:00 a.m. les invito a que me escuchen nuevamente aquí, cuando nos juntamos en la casa. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.